nos vamos ya hasta Vizcaya, como siempre, con el compañero de la 97, Óscar Aranda, que nos acompañará ya al otro al teléfono. Hola, Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Bueno, hoy empezamos con bosques y su recuperación, ¿no? Sí, esta semana, pues a modo de, no sé, de reportaje, queremos empezar esta crónica pues con un proyecto, el futuro bosque de Undabaso, y de una iniciativa también, la Fundación Lurgaya, y de una problemática, que es la proliferación del eucalipto en territorio vizcaíno. Por un lado, hemos conocido las tareas que lleva realizando desde esta Fundación Lurgaya para condicionar lo que será el futuro bosque de Undabaso, enclavado en Urdaibai, la reserva de la biosfera, pero que en vez de tener bosque autóctono, pues está dominado pues, por grandes plantaciones de pinos y cada vez más de eucaliptos. Por ello, desde esta fundación se han propuesto pues, gestionar, comprar o admitir donaciones de terrenos, como es el caso de Undabaso en Música, para empezar pues, un proceso de restauración para la generación de nuevos bosques de árboles autóctonos. Todo esto empezaron en 2008, cuando una familia propietaria pues, de unos terrenos decidió que quería estar rodeada de bosque autóctono y no eucaliptos, y se firmó un acuerdo de custodia. Esta es la figura que manejan, la custodia, para comenzar este proceso de asentamiento progresivo, pues que permita un bosque con otras características. Fueron añadiendo nuevos terrenos y en la actualidad pues llegan a 160 hectáreas, fruto de, bueno, pues de crowdfunding, de donaciones de particulares, ya sea económicamente o con trabajo voluntario, y concesión de terrenos, pues como la familia que empezó estas sesiones en el 2008. Generar un bosque autóctono, dicen que es un proceso lento y no solo significa quitar eucaliptos, como han hecho estas semanas, sino acondicionar el terreno, generando pues unos procesos ecológicos donde se recupera biodiversidad, porque, como dicen, pues de nada sirve plantar especies concretas si no se recuperan los ecosistemas que permiten, pues con muchas especies, por ejemplo, un hogar donde habitar. O sea, el hábitat no solo se genera cambiando unos árboles por otros, sino creando pues condiciones óptimas de unos bosques que en el futuro pues se verán en todo su esplendor, ¿no? Y como decimos, pues detrás de este y otros proyectos en otras zonas para la generación de bosques autóctonos está la fundación. ¿Se escucha, no? Sí, escucho. Está la Fundación Lurgaya, que en la actualidad pues gestiona 550 hectáreas, como decimos, en todos estos procesos, y con este proyecto de Undabaso pues pretende generar el mayor robledal de la reserva de la biosfera de Urdaibai y uno de los más grandes de Vizcaya, ¿no? Pues es un proyecto como con una envergadura importante, ¿no? Y otra iniciativa, lo queremos unir esto de, bueno, pues como una iniciativa popular está posibilitando la creación de bosques autóctonos, y lo queremos unir con otra iniciativa, esta de las Juntas Generales de Vizcaya, en formato de moratoria, que se aprobó el 13 de abril, creo que comentamos ya en diciembre, que es como que había esa idea, de una moratoria pues para limitar la plantación de eucalipto hasta diciembre de 2020. Ah, es cierto, sí, lo estoy usted comentando. Porque consideran que en los últimos años pues ha habido una expansión impresionante en este territorio. La moratoria pues supone modificar la norma foral de bosques para impedir pues nuevas repoblaciones, aunque se permitirán las que ya están aceptadas en la actualidad, ¿no? Ha salido con el voto a favor del PNV y PSE, PP y el Carrequín Podemos, mientras que H. Bildu pues estuvo porque lo considera insuficiente, ¿no? Aunque ve pues un instrumento adecuado, ¿no? Está la moratoria, pues actuar de esta manera, en forma de moratoria, porque es un momento, las moratorias pues muchas veces sirven para repensar, para reflexionar sobre, bueno, pues qué futuro se le quiere dar a los bosques, ¿no? Al final lo que han hecho es dar pues una respuesta a un debate social, como reconocía la diputada de Sostenibilidad, Amaia Antxustegi, que ponía en duda pues bueno, estas repoblaciones continuas de eucaliptos y muchos más tras la aparición de hongos en pinos, esto que se llamaba la banda marrón o la banda roja, tal, que estaban dañando estas coníferas, ¿no? Y en la actualidad, datos de 2020, el eucalipto supone ya un 15,6% del total de la superficie forestal de Vizcaya, ¿no? De ahí la problemática del eucalipto y por un lado pues este moratorio, por otro lado pues iniciativas populares, bueno, pues que por su cuenta pues que están haciendo y con, bueno, pues con trabajo voluntario, con crowdfunding, con demás, pues añadiendo para, bueno, pues para generar más superficie arbolada, pero de árboles autóctonos. Sí, de árboles de calidad, digamos, para el monte. Eso es. Bueno, hay como una pequeña sección casi de sucesos hoy también, ¿no? Muertes en el casco viejo, agresiones homófobas. Cuéntanos qué ha pasado. Pues sí, no, normalmente no solemos abordar la crónica de sucesos, pero bueno, pues estamos ante una situación grave, pues inquietante, zozobrante, ya que, bueno, la semana pasada varios medios anunciaron que la Ertzaintza pues anda investigando a un sospechoso de la muerte de cuatro hombres en el casco viejo bilbaíno, supuestamente contactados a través de una red de contactos entre hombres que se llama Guapo, o así por lo menos anuncian, y que ha salido a la luz tras comprobar un familiar de una de las víctimas pues que se le había extraído de sus cuentas pues una fuerte cantidad de dinero, ¿no? Uh-huh. Y también tras la denuncia de un superviviente de este sospechoso que pidió ayuda a vecinas, también del casco viejo bilbaíno, y que aseguró que se le había utilizado contra él, pues se llama THB, pues que es la sustancia que, bueno, pues que produce sumisión química. Allí se anunciaban además otras cuatro muertes atribuibles, o sea, ya serían ocho, ¿no? Que estamos ante un caso, o sea, tremendo, ¿no? A este sospechoso que parece que ya está identificado, pero no detenido, pero que, bueno, hay un. Luego, después de saber todos los datos, sobre todo el grupo Vocento, que los está anunciando, luego dicen que hay secreto de sumario, ¿no? Y pero, como que, como siempre, que se filtra toda la información y, bueno, y está generando pues un ambiente como de. Secreto secretísimo, ¿verdad? Ya. Sí, eso es. Vale, y unido a esto, pues estos días también se han denunciado dos agresiones homófobas en Amorebieta y Santurtzi. El sábado un hombre denunció haber sufrido una paliza por su orientación sexual en Amorebieta, y el lunes pues hubo en esta localidad una concentración de repulsa, y lo mismo en Santurtzi, donde se realizó una cadena humana para denunciar la violación que sufrió otro hombre, en este caso también bajo sumisión química, o por lo menos es lo que declara este joven, que dice que, bueno, pues que perdió la conciencia y se despertó confuso y dolorido, ¿no? Este tema de la sumisión química pues está cobrando una importancia tremenda los fines de semana, pues comenta la gente que trabaja en urgencias de hospitales, pues que hay un goteo constante, sobre todo de mujeres, pues que despiertan en circunstancias extrañas sin saber qué les ha pasado realmente. Bueno, pues hace unos meses pues fue muy conocido un caso de este tipo en el casco viejo bilbaíno, pues perpetrado por un camarero de un bar, y que, bueno, y que también pues hubo concentraciones a las puertas de este bar, y bueno, pues una situación, estas son las situaciones que tenemos, ¿eh? Para preocuparse, la verdad. Eso es. Bueno, para preocuparse también los primeros efectos de la llamada Ley Tapia en Vizcaya, ¿no? Pues sí, el puerto de, sí, lo que lo hemos querido anunciar así, porque para que se vea también, bueno, pues la capacidad municipal que va a tener la por los ayuntamientos para poder hacer frente a proyectos, pues que no quieran realizar, ¿no? En este caso, como primero efecto, pues el puerto de Bilbao, que ha anunciado que quiere expandirse, que necesita más espacio, lleva como 30, 35 años expandiéndose, lo que ahora ya no se utiliza tanto la expresión, antes se llamaba lo de superpuerto, ¿no? Y ahora ya ha quedado el puerto de Bilbao, ¿no? Ya sabes que los bilbaínos son muy dados a aumentar todo y a exagerar todo, ¿no? Pero bueno, pues eso, que el puerto de Bilbao quiere expandirse, necesita más espacio y por ello tiene previsto horadar dos zonas en las faldas del monte de Serantes, pues aumentarse de su espacio. Y ayer salieron, que es algo curioso, salieron los alcaldes de Siérmena y Santurtzi oponiéndose a este plan. Ambos alcaldes del PNV, que igual, no sé, deberían leer la Ley Tapia, que es la ley que impide pues a la oposición municipal a proyectos que vengan del gobierno vasco. Y lo que se llama la llamada Ley Tapia Plus, que está todavía no está aprobada, pero bueno, está en trámite. Pero está ya amenazando, eso es, sí. Y la ley Tapia Plus da un paso más y dice que otorga a la empresa privada por pues, todas las ventajas para que eso, para que pongan en marcha pues, los proyectos que necesiten, aunque signifique una merma del poder municipal, perjuicio medioambiental. Bueno, pues los efectos de la ley Tapia los vemos y encima pues se le en la misma cara de alcaldes, en este caso del PNV, como los de Sirven y Santurce, que aunque se opongan a estos planes, pues poco van a poder hacer cuando sus representantes en el gobierno vasco pues han firmado la ley Tapia y la posible ley Tapia Plus. Ahí la aprobaron con los votos del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista para socavar la autonomía municipal. Con supuestos proyectos de importancia suma, ¿no? Importancia estratégica para el país. Bueno, ahora nos vamos a las cercanías de Bilbo, porque parece que hay quejas tanto de plantilla como de personas usuarias. Sí, la situación de Renfe Cercanías la verdad es que es grave. Hay una falta de inversiones y personal tremendo. Es algo ya que, bueno, pues que impide los recorridos diariamente de las personas que utilizan estos transportes. Usuarios y usuarias andan paradísimos, hastiados ante la informalidad de muchos de los trenes, dicho así, que no saben si van a aparecer, infraestructuras que no se reparan. Por ejemplo, la estación de Ortuella lleva meses sin dar servicio. Una población como Ortuella, que tendrá, bueno, pues yo qué sé, 15.000 habitantes, lleva sin dar servicio, pues hubo un desprendimiento y ahí nadie aparece para arreglarlo. Escaleras mecánicas que no funcionan, como la de Zabalburu, que lleva mes y medio, dos meses, y que ahí no aparece nadie. Bueno, y ahora, pues ante esta situación y ante las quejas continuadas de usuarios de este servicio de cercanías, pues ahora aparecen también los propios trabajadores de Renfe y Adif, que se suman a estas quejas diciendo pues que se están cargando esta línea de tren directamente, que la falta de inversiones. Luego también es curioso que estos días se anuncian nuevas líneas de tren, trenes de lujo, estos que van por todo el Cantábrico, la ruta del Cantábrico, con trenes de lujo, el tren de la Robla, bueno, diferentes proyectos, y luego no son capaces ni de acondicionar un poco la estación de tren de Ortuella para que la gente en la corta distancia pues pueda llegar a su localidad o salir de su localidad para ir a donde quiera, ¿no? Y bueno, y en el foco al final pues está también que las inversiones sobre todo se hacen para alta distancia, para trenes de alta velocidad, para aves, y que las cercanías pues se están quedando en la nada, ¿no? Como que es una de las maneras que se suele decir, porque en otros lugares del estado también se hacen, pues que bueno, pues la falta de inversiones en esos en las cercanías lo que hace es que al final que menos gente coja esos trenes y al final que diga, si es que lo utiliza poca gente los trenes y lo suprimen, ¿no? Pues bueno, una táctica de toda la vida, ¿no? Pues sí, la verdad. Bueno, vamos ya con alguna nota de agenda, Óscar. Vale, pues la agenda comienzan hoy las jornadas contra el TAC, contra el tren de alta velocidad. Van a ser durante todo el mes de mayo en Bilbao, Basauria, Recorrer y Galdacao. Ayer se entrevistó el mismo Suelta la Olla, se entrevistó a las gentes que organizan estas jornadas. Bueno, ahí tenéis toda la información en la página web de la Comunidad de Mesas y Ratia. En Icateneo pues comienzan hoy también unas jornadas sobre sociedad saludable, que van a hacer diferentes propuestas durante estos meses. También en Chirivilenea comienza la jornada sobre que ya es la décima edición Somos Clase Obrera. Y bueno, pues para más información, sin más, en lugatiagenda.net, la verdad es que es un mayo, suele ser un mes con mucha actividad de los centros sociales, de Casteches, de centros alternativos, y bueno, pues ahí tenéis toda la información y toda la oferta que ofertan todos estos centros. Se va animando el año, se van agolpando las fechas. Ya sí, mayo, la verdad es que se agolpan siempre muchas cosas. La verdad es que sí. Bueno, Óscar, muy bien. Pues, como siempre, agradecerte estos minutitos que nos brindas y hablamos la próxima semana. Venga, pues hasta la semana que viene entonces. Venga, ondizan. Adiós. Por favor.